Porque nos vino a visitar una amiga, como la anunciábamos hoy temprano. Hablamos, es licenciada en fonoaudiología, hablamos de Isabel Flatland, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Chabela? Pero muy buenos días, muy contenta de estar nuevamente acá. Hace mucho que no venía y siempre es un gustazo tenerte. Pero se viene la conmemoración del Día Mundial de la Voz, importantísima. Así es, Pablo. Mira, desde el año 1996, un otorrinolaringólogo de Brasil se dio cuenta que como tener una disfonía o una dificultad en la voz no es discapacitante, o sea, no impide que la gente vaya y concurra a su trabajo, la gente no le daba importancia y llegaba a atender pacientes con mucha problemática en su voz. Avanzada. Avanzadísima. ¿Viste que en el sector docente era uno...? Bueno, la voz del docente está considerada una voz profesional y las disfonías docentes también lo son, que deberían ser abordadas desde la ART, desde algún instituto de seguro, pues eso es una problemática. IOSPER, la obra social de los docentes, no cubre la atención fonoaudiológica. Es un gran tema que siempre lo planteo en el gremio y en los docentes que vienen a consultar, porque realmente eso es una, bueno, un tema importante en este día que estamos hablando de la voz, porque la mayoría de las problemáticas docentes tiene que ver con esta patología, este cansancio vocal, esta falta de manejo de la voz. ¿Por qué es esto? Porque la laringe es un instrumento musical y como tal hay que afinarlo, hay que construirlo y también va variando desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. Ahí está. Y naturalmente uno, hay muchas voces que son prodigiosas, de hecho estuvimos hablando de esto. Pero, de una amiga hablábamos justamente, de la Vicky Sherman, le mando saludos. Exactamente. Terrible locutora. Que es excelente su voz, tiene varias características. Ella tiene una laringe, una voz muy construida y tiene manejo vocal, que es lo que tenemos que entender, ¿sí? Que hay distintos factores que van a ir alterando nuestra voz. Y este Día Mundial de la Voz, que acontece desde en nuestro país, lo estamos auspiciando. Y ya institucionalizado, ¿no? Sí. Desde hay una campaña durante todo el mes de abril. Esta es la 21ª campaña del Día Mundial de la Voz, impulsada por la Asociación, por la Sociedad Argentina de la Voz, para que realmente en todo el mundo, bueno, en Argentina, en toda Argentina, donde haya fonoaudiólogos que nos ocupamos del área de la voz, difundamos sobre la importancia de tener una voz saludable. Porque hay muchos mitos. Por ejemplo, hay en niños que te das cuenta que están haciendo un esfuerzo vocal importante, porque notas en su cuello que hay tensión, que se resaltan las venas. En general te dicen, pero habla igual como el abuelo, habla igual como el papá. Entonces, la cuestión es así. Uno puede tener una voz grave, ¿sí? Pero otra cosa es tener una voz grave y difónica. Ahí está. Ahí es una cosa diferente. Es muy diferente y esto tiene que ser abordado. Bueno, el pediatra, los pediatras que están a cargo. Más prematuro, entonces. Más chiquito, mejor. Totalmente. O sea, el pediatra que está en contacto siempre desde el nacimiento con los chicos, que va haciendo un seguimiento, es el primero que tendría que detectar cuando siente que ese niño está haciendo un esfuerzo vocal. Bien. Inclusive desde bebé. Bien. Que es lo que te contaba hoy, por ejemplo. Tener atención en el tipo de llanto que tienen los niños. El llanto tiene que ser audible. Cuando hay llantos ahogados, algo puede estar pasando en esa laringe. Entonces, muchas veces hay niños que tienen reflujo o hay niños que han sido entubados. Entonces, esos niños, una vez superada esa etapa, tienen que ser vistos por un otorrinolaringólogo, por supuesto infantil, y ver si necesita, desde la parte de fonoaudiología, algún abordaje con el papá, con el bebé, para evitar futuros problemas. Bien. Eso ya es recomendación, gente. Estén atentos a esos temas, ¿no? Después, esto al fin y al cabo decanta en mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, a eso es lo que estás diciendo fundamental. Una voz saludable depende también de una salud equilibrada, de una calidad de vida, de una vida saludable, de una vida donde uno se alimenta bien, descansa, tiene sus pausas recreativas, regula sus emociones. Te la voy a complicar, Chabela. Dale. Estamos en tiempos difíciles para eso. Totalmente. Estamos en el tiempo de lo acelerado, de lo intenso. Y yo coincido con vos. Hay que organizarse. Viste que todo se habla de organizativo. Comemos mal porque vamos a lo procesado rápido. Tomamos la gaseosa, pudiendo tener agua, pudiendo tener algunas cuestiones. Esa es la recomendación, ¿no? Bajar un cambio, por lo menos en algunos momentos del día, ¿o no? Totalmente. Vos habrás visto que han surgido muchas metodologías donde hacen hincapié en la respiración, ¿sí? Esto es milenario. Seguro. O sea, el poder pausar nuestra respiración, o sea, no es que tenemos que quedarnos una hora meditando ni respirando. El hecho de poder sentarnos un poco más derechos, aflojar un poco el cuello y respirar rítmicamente, tomo aire en cuatro tiempos, mantengo en cuatro tiempos, largo en cuatro tiempos, pero al menos 5 minutos, hace que el sistema parasimpático, que es el encargado de relajarnos, de relajar el cuerpo, nos ayude a bajar un poco nuestros decibeles. Seguro, seguro. Vos sabés que eso lo aplico, Chabela. Vos me lo enseñaste y lo aplico. Pero qué bien. Cada noche y cada levantada a la mañana. Y Mariana siempre me dice, baja un poco, yo me levanto cantando, me levanto. Yo creo que tiene que ver con eso. Está bueno, está muy bueno, levantarse cantando y con buen ánimo. Pero es muy importante también preparar la voz para esto. ¿Y de qué se trata preparar la voz? Bueno, por empezar, sonarse, ¿te acordás que te he enseñado? El activar la nariz. Sí. En general, por distintas circunstancias, vamos perdiendo conciencia de cómo está nuestra nariz, cuán obstruida a veces está, o cuánta falta de conciencia tenemos del uso de la nariz para que ingrese el aire. Entonces, lo primero, a la mañana, un consejo es sonarse la nariz. Bien. Lo ideal es sonarse, tapar una narina, un orificio nasal, sonar 3 veces de un lado, sonar 3 veces del otro, apretar y soltar punta de nariz, porque esto activa los músculos narinarios, que son los que están en la punta de la nariz, para que se amplíen nuestros orificios nasales cuando nosotros tomamos aire. Seguro. Pero además de hacer eso, hay que perfumar punta de nariz para que por olfato nos conecte con una inspiración más profunda. Bien. Y esto es importante enseñar. O sea, que le atrae la oreja y después un chorrito al dedo y... Bien, perfumar la nariz. Yo soy un alumno ejemplar, yo lo hago esto. Pero qué bien. Otra cosa importante, en caso de los docentes, por ejemplo, o los trabajadores, o los cantantes, o los artistas, o la gente, los locutores, es la nebulización, es la hidratación. Voy a hablar de hidratación. La hidratación indirecta tiene que ver con la toma de agua, que hay que tomar durante todo el día, de sorbito, sorbito, sorbito, pero esta hidratación es indirecta, va a pasar un tiempo largo hasta que este agua llegue a las células de la laringe. Pero tenemos una hidratación directa, que es muy recomendable, que es la nebulización con solución fisiológica. Perfecto. Entonces, 10 minutitos, lo ideal es antes de ir a trabajar, pero es importante porque esto hace que se hidrate directamente la mucosa que recubre las cuerdas vocales, que es gelatinosa y requiere mucha hidratación. ¿Hay alguna opción si no tenés el nebulizador? Sí. Para esto, viste que la solución es, a veces te compras el suero y ya tenés ahí. Pero te digo, si no tenés el nebulizador, ¿podemos hacer la olla, la vieja, con totalmente, la toalla? Totalmente. Bien. O nebulizarse, perdón, o hacer vapor. Bien. Las dos cosas sirven. Y esto es básico en la gente que trabaja muchísimo con su voz, en el caso de los docentes. Bien. La otra cosa importante es camino, yo les enseño a mis pacientes siempre, que son muchos docentes, camino al trabajo, ir haciendo algún trabajo de calentamiento vocal. ¿Sí? Así como los deportistas se preparan antes de hacer un deporte, bueno, quienes trabajamos con la voz también tenemos que hacer un trabajito de calentamiento vocal. Uh-huh. Estoy hablando de todos los que usamos nuestra voz para comunicarnos, y la mayoría de las personas lo hacen. Uh-huh. Inclusive estoy hablando de una persona que no sale a trabajar fuera de su casa. Bueno, también cuidar su voz, seguro. Atender si pasó más de 10 días en que la garganta, que hay una disfonía. Bueno, no duden en ir al otorrinolaringólogo. Seguro, ahí está. El camino es así. Yo tuve una gripe, una faringitis, lo que sea. Bueno, ojalá me haya atendido el médico. Pasado 10 días, no supero ese trastorno de mi voz, disfonía y dificultad en la voz, tengo que ir de nuevo al otorrinolaringólogo que evalúe la necesidad de hacer un estudio y una evaluación funcional que le hacemos los fonoaudiólogos. Y pasa mucho, muchas veces, que el paciente siente incomodidad, siente que le molesta la garganta, siente que le duele la garganta al fonar, va muchas veces al médico. Como no hay ninguna problemática o patología en las cuerdas vocales, ahí queda la consulta. Pues no. Nosotros, como fonoaudiólogos, lo que hacemos es evaluar la función respiratoria, la función vocal, cómo apoya la lengua, cómo abre la boca, cómo funciona la mandíbula, cómo posiciona su mentón, en fin. Y decimos, bueno, sí, no hay problemática orgánica en sus cuerdas vocales, pero funcionalmente su voz no está sonando adecuadamente. Bien, bien, bien. Y a eso le sumamos, en mi caso, el laboratorio de voz, que es algo nuevo. Que es como análisis, pero puntualmente la voz. Es un estudio no invasivo, objetivo, acústico, cualitativo y cuantitativo de la voz. Mira. Como es objetivo, es muy importante porque permite ver realmente el avance y las mejoras desde que el paciente comienza a cuando termina y finaliza y le damos el alta. Entonces, es muy simple. Es una aplicación. Hay una placa de sonido que se conecta a la computadora con un micrófono profesional. Se graba al paciente con determinadas cosas que le vamos diciendo y luego ese programa analiza acústicamente, cuantitativamente y cualitativamente cómo está la voz de esa persona. Bien. Y esto, Pablo, es muy importante que todas las personas que trabajan con su voz una vez al año vayan al otorrino y hagan una evaluación fonoaudiológica. Evaluación, control. Si hay algo que no está funcionando bien, bueno, lo abordamos para que después no se convierta en una patología, en una problemática vocal, que es mucho más costoso y lleva más tiempo para tratar y más dinero, obviamente. Chabela, te voy a hacer una pregunta. En esto de los tiempos, ¿no? Que atravesamos, nos atravesó de repente una pandemia. Pero te voy a preguntar, viste que estoy con miedo de la situación climática, ¿no? Y estamos en tiempo, pues lo vengo diciendo. A veces me pongo muy apocalíptico, pero no tanto. Estos tiempos de mucho aire acondicionado, mucho calor, de salir, te metes en el aire acondicionado. Nosotros acá era Alaska más o menos y salíamos y hacía 40 grados. Ahí tenemos que tener ciertos cuidados también, ¿o no? Sí. Dentro de los cuidados, que no estoy siendo ordenada, los voy diciendo a medida que se me va pudiendo. Está bien, yo te voy. Está también, bien que me acotes, está también esta cuestión del uso del aire acondicionado, de la calefacción. Obviamente que si la calefacción está muy fuerte o el aire acondicionado está elevado, va a resecar las mucosas de todas las vías aéreas superiores. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, regular la temperatura. Siempre ponerlo primero porque hace bien, y segundo, un tema económico. Sí, si lo bajás abajo de 24, chao. Y de no uso de y, más. Y es mejor regularlo, ponerle para salir, ponerle. Está buenísimo eso de ir apagando el aire antes de salir para ir aclimatándose, pero también hay que tener muy en cuenta el tema de la hidratación. Cuando uno está trabajando en un ambiente muy climatizado, tiene que hidratarse con sorbitos de agua cada rato. Porque eso, o sea, que a cuidarse con eso. A cuidarse con eso. Y esto de los que es llamado virus, ¿no? Tuvimos el COVID, ¿no? Pero después tenemos las gripes. Bueno, ayer hablábamos con el doctor Mauro García, que habló del dengue también, y esto de... esto también impacta, ¿viste? Totalmente. Tanto el COVID como las gripes han hecho estragos. He tenido pacientes, ¿viste?, que han venido con, que no han podido recuperar su voz después de una gripe, uh-huh, o después de tener COVID. Uh-huh. Sí, es un tema, pero se puede trabajar, sí, se puede mejorar. Uh-huh, uh-huh. Y me estoy acordando de algo que es importantísimo, que algo creo que dijiste, uh-huh, hoy, el tema de la alimentación. Uh-huh. Sí, es muy complejo, pero... es más simple de lo que pensamos. Sí, sí, sí. Yo creo que es organizativo. Es exactamente organizativo, pero también es importante que sepamos que, por ejemplo, las harinas blancas son alergizantes, son generadoras de moco, ¿sí? Entonces, qué linda recomendación esa, ¿no? Sí, la medicina china, bueno, y últimamente escuchaba mucho, uh-huh, que le están dando cada vez más relevancia a los intestinos, ¿sí? Pues los intestinos... tienen que ver directamente, según la medicina china, con están vinculados con el sistema respiratorio. Uh-huh. Entonces, cuando no me alimento bien, no limpio bien mi intestino, como hay un intercambio gaseoso a nivel del intestino, esas toxinas que se forman allí son esparcidas por mi cuerpo. Entonces me siento pesado, me siento sin ánimo, y además se genera moco, que entorpece mi voz, que se me parecen esos gallitos que escuchamos a veces. Entonces, evitar en lo posible las harinas blancas, reemplazarlas por harinas integrales, o hay mucha... Perfecto, perfecto. Lo ideal es comer como un celíaco, uh-huh, pero bueno, está todo tan caro que al menos... Uh-huh. Al menos reducir la cantidad de, sí, sí, de, sí, consumo. Vos sabés, Chabela, que el otro día leí que dentro de los descubrimientos o elaboraciones humanas, la sal y la harina fueron perjudiciales para la humanidad. Si bien son necesarias, porque obviamente fueron parte de la alimentación y del proceso y la evolución humana, lo leí en una nota, decía, el procesamiento de la harina. Yo creo que el tema de la harina, me parece a mí, sin una fundamentación científica, uh-huh, tiene que ver con toda la manipulación de genes que se ha hecho en las semillas, uh-huh, y en todos los aditivos y mejoradores, seguro, de pan que se agregan. Uh-huh. Quizás si uno hace su propio pan, que te puedo asegurar es sencillo, uh-huh, uno cree que... No, pero vamos por lo integral. Es muy fácil, en media hora vos podés hacerte, uh-huh, unos pancitos integrales, uh-huh, con un poco de fibra, con, uh-huh, salvado de trigo, si lo tolerás. Y esto ayuda a limpiar el intestino, uh-huh, o sea, el evitar entonces o reemplazar la harina blanca por harina integral, en lo posible. Otra cosa, la leche, por ejemplo, la lactosa de la leche también es alergizante, entonces reemplazarla en lo posible por una leche deslactosada. Uh-huh. Bueno, tomás poco, bueno, no pasa nada. Pero en los niños esto, y sobre todo en un niño alérgico. Bien, bien, bien. Que los buena hay y mucho. Uh-huh. Entonces, yo no tengo problema de digestión, bueno, no hay drama. Pero hay una persona que tenga un fondo alérgico, que sepa que se resfría con frecuencia, bueno, está bueno poder mejorar esa, uh-huh, esa alimentación y cuidar la evacuación intestinal. Porque además, cuando estamos estreñidos, hacemos esfuerzo en nuestra garganta. Seguro, seguro. Y ese esfuerzo sostenido, más el esfuerzo que la mayoría de las personas hace en su garganta, va perjudicando su voz, uh-huh, uh-huh, ¿sí? Porque el tema es así, cuando nacemos, la garganta cumple una función de esfínter, o sea, nos protege para que no pase el alimento, nos protege, uh-huh, para que no pase el alimento a las vías respiratorias. Perfecto. Se cierra, uh-huh, se cierra, cumple una función de esfínter, pero esa función de esfínter tiene que ser después, se tiene que generar otra función, que es la función fonatoria. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo ya no voy a hacer esfuerzo con mi garganta, que mi garganta no se cierra, porque se va modificando a lo largo de mi vida. Seguro, seguro. Pero esto no es tan fácil, porque el cerebro quedó acostumbrado a que mi garganta se contrae cuando, uh-huh, yo hablo. Entonces tengo que aprender, mira, a modificar eso, a generar nueva información para mi cuerpo, nueva información para mi garganta. Y eso lo hacemos los, uh-huh, fonoaudiólogos, o a veces también en el caso de que no hubiera ninguna patología, los profesores de canto. Ahí está, ¿eh? Te voy a preguntar sobre la filosofía. Sí, ahora vamos con la actividad. Pero te quiero preguntar con esto, porque hablamos de diferentes patas, la filosofía del cuidado de la alimentación, que recién hablaste, la actividad física y el descanso. Filosofías que dicen que te cambia la calidad de vida. Apunta directamente también a la voz. Totalmente. El descanso, la actividad, aunque sea una caminata, tomando aire bien, ¿o no? Totalmente. Uh-huh. O sea, si vamos a pautar qué cosas ayudan a tener una voz saludable, nos estamos refiriendo realmente al cuidado de la salud, uh-huh, en general. En general, seguro. Y de nuestra mente, de nuestra calidad de vida y de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque todo pasa por nuestra voz. Uh-huh. Uno se da cuenta cuando alguien está enfermo, cuando alguien está deprimido, cuando no está contento. Sí, habla con tu vieja que está media triste por algo, saca la ficha es enseguida. Es así. Uh-huh. Ahora, entonces, no es tan difícil, es como enfocarse un poquito, como reorganizarse, que es lo que generalmente pasa con los pacientes. Bueno, se reorganizan despacio, porque nada puede ser tan raudo el cambio, pero bueno, empiezo por organizar la alimentación, por hacer los mandados, que es toda una carga, por conseguir precios. Herví el domingo para toda la semana y después va a ser más piola, ¿o no? Colaborar y colaborar todos en esto, todos tenemos que colaborar. Uh-huh. El tema de hidratarnos adecuadamente, el tema de evacuar, insisto en esto, adecuadamente, y los papás traten de controlar este tema, porque es un tema importante que hace a la salud en general y vocal. El tema del descanso, que nos cuesta tanto, ¿no? Porque el tema de las pantallas que nos despierta. Sí, sí, ahora te iba a meter en ese tema. Sí, sí. Es un rival hoy de la voz del celular. Vos sabés que el otro día, Charla, te iba a contar, estaba con Mariana. Fuimos a comer a un lugar. Le digo, vamos a dejar los celulares. Y en un momento le planteé, mirá las mesas. Pues ¿puedes creer que el 80% estaban comiendo familia? El 80% estaba mirando celulares. Lo hicimos como un estudio sociológico casi. Me sorprendió. Pero nosotros también lo agarramos. No voy a decir que no. Uno no se quiere limpiar con esto porque yo lo hago y es una herramienta mía de trabajo. Pero es un enemigo hoy. Como te decía hoy, en un momento se inventó la televisión, uh-huh, que fue la caja boba, uh-huh, y en este momento el chupete electrónico, uh-huh, es el celular. Es algo importante. Terrible, porque realmente si uno no se regula con el uso... Es una buena herramienta. Es excelente herramienta. Uh-huh. El tema es que genera adicción. Uh-huh. Entonces ahí tienen que estar los papis, uh-huh, sí, pero tanto tiempo, estar atento. Pero a veces el papi está a la misma o más tiempo con el celular, sí, que es un tema, un temito. Es, ¿no?, un tema que tiene que ver con la comunicación humana, ¿sí? Y si hay algo que nos ayuda a comunicarnos humanamente, es qué calidad de voz tenés. Uh-huh, uh-huh. Porque cuando uno tiene una voz cálida, da ganas de escuchar. Uh-huh. Pero si uno tiene una voz dificultosa, es como que uno no quiere escuchar. Uh-huh. Por eso es importante, cuando nos dirigimos a los chicos, a los hijos, a la pareja, uh-huh, es, bueno, pausar. Seguro. No es fácil si uno está enojado. No, pero, hay veces que no. Uh-huh. Pero la idea es no llegar a estar enojado, uh-huh, a no pegar gritos, porque los gritos pueden generar una alteración importante dentro de la garganta. Uh-huh, uh-huh. No solo generan una alteración en la garganta a nivel orgánico, sino que generan más tensión en uno y en el ambiente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el hecho de poder tomar conciencia de cómo estamos respirando, de cómo está nuestra nariz, si está destapada o no, uh-huh, de sonar nariz habitualmente, de alimentarnos bien, de intentar un descanso que... mínimo en adultos 6 horas, es poco, pero bueno, uh-huh, de hacer alguna actividad que nos guste, que nos distienda, algo, ¿sí? La caminata o la gimnasia, uh-huh, es básica, sí, sí, por varios motivos, sí, que ya conocemos. Sí, sí, sí, sí. Todos estos respirar correctamente cuando haces esa actividad te da ciertos parámetros de relajación también. Totalmente. Uh-huh. Entonces, una pauta importante de tener en cuenta cualquier persona es que pasado 10 días que está difónico, necesita hacer una interconsulta con el médico. Si hay un niño, generalmente hay niños con mucho temperamento, que también tienen que decir, dice algo eso, a veces los niños gritones, uh-huh, tiene que ver muchas veces con que no son escuchados. Entonces, prestar atención, ¿por qué está gritando ese niño? Los docentes, que bueno, con su voz, que la mayoría, una gran cantidad de docentes no están teniendo realmente una formación, unas pautas vocales, por eso es que estamos haciendo esto, seguro, para que lleguen a tener durante toda su carrera una voz importante y que no tengan disfonía, y estén observando también estos niños que cuando hablan, o gritan, o hacen mucho esfuerzo con su garganta. Seguro. Niños tienen que ser vistos. Chabela, va a haber una actividad puntualmente el 17 de abril a las 20 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad. Está buenísimo que esto pase. Ahora nos vas a contar, pero la invitación se abre para todo el mundo. Totalmente. La invitación es para todo público. Es un evento gratuito que lo estamos organizando desde desde el Servicio de Psicología y de Fonoaudiología de la Cooperativa de Trabajo CEINSA, en la cual yo participo. Le mandamos saludos, muchos amigos tenemos ahí. Sí. La Cátedra de Canto de la UADER de Concordia. Teniendo en cuenta este día que no puede pasar así nomás, no puede pasar así nomás, y que allí se preparan alumnos donde van a hacer uso de su voz. Tú a punto de anotarme. Ah, muy bien. Vino, ¿te acordás, Pablito? Vino Esteban Taguas acá en vivo y me convenció. Me anoté, me inscribí, pero no arranqué. La próxima me voy seguro. Eso, una asignatura pendiente. Entonces, bueno, coincidimos en organizar un evento que va a ser en el Salón de la Municipalidad el lunes 17 a partir de las 20 horas. Pedimos mucha puntualidad porque como es tarde queremos que en una hora y media como máximo se pueda desarrollar este evento y la gente pueda concurrir y volver a los lugares en colectivo. Y vamos a estar allí. Yo voy a estar hablando de estas cuestiones de la importancia de la voz, de cómo cuidar la voz, va a hacer algo interactivo también. Ignacio Moná Nacho, que es profesor de la UADER, de la Gran actor. De canto, va a abordar el tema de la voz en la actuación. Y luego van a haber números artísticos, voces. Va a estar Malvina Gutiérrez acompañada con Esperanza Arigoz en piano. Malvina Gutiérrez es una de las mejores voces. Acá nos ha deleitado en vivo. A mí me encanta cómo canta Malvina. Malvina es una genia. Yo estoy yendo ahora con ella. Y bueno, yo me iba a anotar con ella. Así que le fallé a Malvina. Pero igual, en cualquier momento arranco. Bien, estoy compartiendo, estoy haciendo un coro que ella lleva adelante, que se llama Amoras, así que era una asignatura pendiente que estoy tratando de completar, de desarrollar. Bueno, también está Malvina, entonces, acompañada de Esperanza Arigoz, va a estar Hilda Santana, acompañada de Demián Stivanello en guitarra, va a estar Roxana Tabela, que también es una profesora, es una directora de coro, que tenían todavía... La conocemos, ha venido también al programa. Viste que este programa es muy abierto, Chabela. Amplio. Bueno, Roxana Tabela va a estar con Claudio Martínez en guitarra. Mirá qué lindo. Y va a cerrar este evento el coro Tahil Mapu. Mirá vos. Que por suerte nos han dado el ok, a pesar de que todavía no han hecho tantos ensayos. Pero no podía faltar un coro en un evento como este. Y no podía faltar la voz cantada, que es toda una preparación especial y que es una expresión, digamos, sublime de la voz. Qué lindo. Vamos a estar, voy a ir. Bien. Chabela, mi mamá, yo le digo vieja, pero cariñosamente, está en un coro, está chocha, hace bastante que participa, ha viajado con el coro, así que le voy a decir. Esta es una excelente recomendación. Cuando la gente canta con una buena técnica vocal, hay estudios realizados de que su voz permanece en buen estado. Acústico. Bien. Con una buena técnica vocal. Por eso que es importante que los cantantes, que los actrices, que los actores, todos tengan una buena técnica vocal para poder, durante toda su vida, desarrollar, inclusive cuando llegan a mayores. Es alentador, positivo. Te pregunto de la voz. Y se me pasa siempre rapidísimo con Chabela a la hora. Que la educación hoy le esté dando mucha rosca al tema de lo teatral, del uso de la voz. Por lo menos me pasa en mi experiencia personal con mi hija y me gusta. Ahora están avanzando en temas con obras de teatro, pero le tiran palabras y tienen que actuar, imaginarse. Me gusta eso. Es excelente. Bien, es excelente, porque en general, en nuestra sociedad y en la escuela, se preconiza más el desarrollo y la acción del hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, que es muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Pero necesitamos equilibrar y utilizar los dos hemisferios cerebrales. Y en esto, cuando enseñamos canto, teatro, actuación, estamos activando nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones, que es muy importante que se equilibren en el funcionamiento equitativo de todo lo que la escuela enseña. Así que es buenísimo, muy bueno. Chabela, nos vamos a encontrar el lunes. Me voy a dar una vuelta ahí, la voy a llevar a mi madre. Gracias por venir, siempre es un gustazo tenerte. Bueno, gracias por este espacio que siempre está tan generosamente abierto para difundir. Ahí está, y bueno, saludo a toda la gente ahí de Sainza, ¿no? Serán dados. Mucho amigo tenemos ahí. Nos vamos a ir a la música, Pablito. Nos buscar una buena voz, Pablito, un Baglietto, un Gustavo Cerati, que hoy hablamos de eso. Una buena voz para despedirla. Cerati, mirá, ahí tenés un Cerati. Te pusimos en un compromiso, Pablito. Música. Luis Miguel. ¿Eh? Igual. Bueno, Luis Miguel, terrible. Sí, vos, sí. La Negra Sosa, ¿o no? Sí, sí, sí. Terrible. Nos vamos a la música para despedirla, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.